a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. ¿Qué deseas? Sí, ahora sí, ¿qué deseas? Pide y lo tendrás. Quiero hacer un viaje, extraños paisajes, personas distintas quisiera encontrar. ¿Qué deseas? Pide y lo tendrás. Vestidos, dorados carruajes, castillos de hadas y servientes pajes. ¿Qué deseas? Pide y lo tendrás. La paz y el sosiego, que da el encontrarse con la propia esencia y afín actuar. ¿Qué deseas? Pide y lo tendrás. Yo solo deseo que todos mis sueños los lleve mi ángel al mejor lugar. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! Y acá estamos con el ángel Miguel en los controles. Que hoy, la tercera, la vencida, puntualmente, espectacularmente sincronizados a través del universo. Largamos la hora del recreo y te dimos música para que tengas. Te dimos música para que estés contento, que salgas afuera, mires el sol que brilla en lo alto. Y si estás aquí todavía en la comarca, porque a lo mejor te agarró el portal dimensional del 11-11-11 y saliste disparado hacia otro lugar de la galaxia. 103.5, Radio Goga, el templo del arte, que ya está, digo, casi para estrenarlo. Todavía falta, ¿eh? Vamos despacito, lo vamos a estrenar lo más completo posible. El anfiteatro está cada día mejor, más bonito. Esperemos que la magia pueda seguir haciendo posible que siga creciendo. Y si querés hablar con nosotros, acá el mago eléctrico, o sea yo, que ahora tengo una denominación con la cual responder a la gente que pregunta, ¿y usted quién es? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Hasta algunos preguntan. Por supuesto que si yo le veo los lentes oscuros no se lo voy a responder, porque le voy a decir, a usted no le importa, yo soy un ciudadano democrático y libre. Bueno, 455-800 455-999. No tenemos para mandar mensajitos por ahora, porque dijimos, para que la gente venga a la ruta 40, la puerta está abierta, el teléfono está disponible, y por ahora nos contentamos con eso, Porque te aviso, por si te lo perdiste, que ya no es imprescindible salir a buscar ningún maestro o maestra afuera de vos, Cada uno tiene la información grabada en sus propios códigos de memoria. De todas maneras, es muy bueno y recomendable reunirse en grupos para activarse unos a otros las memorias, para amarnos, sentirnos acompañados, danzar, gozar, proponer nuevas acciones en conjunto, que hace mucha falta, porque si bien el mundo está mejorando, hay que ponerle un poquito más de empeño para que no lo hagan bolsa otros que tienen otro empeño. Bueno, dentro de ti, en tu corazón, está la llave. Hacela girar, pedí asistencia, que la vas a recibir enseguida, tipo delivery de la Confederación Galáctica de la Luz, de los ángeles, de los guías, los maestros ascendidos, quien vos quieras pedirle, te va a dar ayuda, Solamente tenés que abrir el portal de tu corazón para llenarte de amor y bendiciones. Así que desde aquí, desde la hora del recreo, ¿qué vamos a hacer? ¡La vamos a recreer! ¡Nos vamos a recrear! Y vamos a darle una horita de torta acá con el arcángel. No es un ángel, es un arcángel, Miguel. Sí, me saluda, me hace seña. No, pregunta si estamos con el 5. 5 colores. Estaba el invierno, pero ahora todas las flores se han vestido de colores. ¡Qué lindo las flores! Podríamos decir prácticamente, sin temor a equivocarnos, que toda la comarca está chocha, re chocha. Hay chochos floreciendo por todos lados. Y además, ¿qué está? El retamo, el reteamo, podríamos decir. La retama, que te reama también. Todo está con re. Flores por aquí, flores por allá. Algunas flores las vamos a seguir esperando a que alcancen el máximo potencial. Y ahí las vamos a a cortar, para ponerla, con respeto, siempre pidiéndole permiso, ¿eh? A la florcita cuando uno la va a cortar, a la manzanita cuando llegue el momento de la cosecha, a la frambuesa, a la frutilla, le hablamos a la plantita, ¿eh? Así, en voz alta, para perder la importancia personal que los seres humanos nos hemos ido desarrollando durante tanto tiempo, y después, con toda tranquilidad, agradeciéndole a los demás de la naturaleza ese producto, esa maravilla que nos da, la consumimos, la masticamos, la bueno, lo que uno quiera y lo que uno pueda hace con esas cositas. Bueno, le agradecemos al Mono Guarnieri que estaba acá listo para cualquier eventualidad. Y como siempre, o casi siempre, nos está pasando acá en el recreo. Estábamos con el Arcángel Miguel listo, habíamos organizado todo. ¡Pumba! No salía al aire la voz. Así yo gritaba, gritaba y me decía Miguel, no, ¿qué gritás? Igual esto es técnico. No grité, ¿eh? Y después salió, por supuesto, salió y les dimos música para que tengan. Ahí pasó Los Amigos de Viruta y Sudor, pasó entera la de Piojos y Piojitos, que dijimos, bueno, nunca se escucha entera. Ahí está, Piojos no es cualquiera. Y también la amiga Giselle con la magia, con la de las princesas, el que también hablaba así de Los Ángeles, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a organizarnos, dijo el jefe, porque si no, esto así no va. Si es todo un desorden, así, cualquier cosa, un caos, pero es un caos creativo. Bueno, ayer pasó el 11-11-11 y, Miguel, ¿todo bien? Todo bien, pum, para arriba. Bien, y aquí nosotros también, por suerte volvimos a tiempo, salimos por el portal. Fuimos, abrimos la puerta para ver qué pasaba y ¿saben qué nos pasó? Ah, le voy a decir. ¿Por qué será cuando hay viento que la cometa alto va? ¿Por qué será cuando siembro que la planta crecerá? ¿Por qué será si me empeño que el trabajo bien saldrá? ¿Por qué será cuando entrego que tengo cada vez más? ¿Por qué será el sol brillante luego de la tempestad? Quizás sea porque al tiempo yo ya aprendí a esperar. Bueno, hay que esperar el tiempo, todo lleva su tiempo, a veces uno espera y desespera también, pero el tiempo, ojo, no es el tiempo del reloj, porque usted ahora mira y dice, ah, la pelotita, ya se pasó un cuarto de la torta del recreo, entre la música, la poesía, ¿y qué está? ¿Qué está pasando? Está pasando, está pasando la magia. Django, Django, yo, yo, yo, yo, salí mami na sangalega, ana we waka, ana we waka, ana we waka, salí mami na waka waka, salí mami na sangalega. Ana huevaca, Django, Django, salí mami na sangalewa. Ana huevaca, Django, Django, yo, yo, yo, yo, salí mami na sangalewa. Ana huevaca, Ana huevaca. Llegó la hora de hacer realidad tu sueño. Bueno, ahí estábamos con la palabra mágica que nos enseñaron los amigos de Viruta y Sudor de andar allá por el África, mucho antes que fuera el Mundial de Fútbol y Shakira se hiciera famosa con esto. Bueno, ellos también son famosos. Ana, no, Salima Mina, Salima Mina y Salima Mina, no confundirse, ojo, acá no va a haber ninguna mina en la comarca, ni en Esquel, ni en la cordillera. Le decimos no al oro, el agua vale más que todo el oro, así que atenti, pebete, atenti, pebeta. No dejes que te vendan espejitos de colores con futuras promesas de que vamos a estar mejor. Vamos a estar mejor cuando cuidemos las cosas que realmente tienen valor y no precio. Bueno, ¿qué te iba a comentar? Te iba a comentar que aquí estamos en la hora del recreo, por si todavía no lo sabes, y que si estás muy lejos o estás viajando y no te la querés perder, bueno, ahí tenés que usar la internet, ¿eh? Te internás por la internet y pones gogabolsón.com y ahí aparece la página de la radio, no sé si página, libro, lo que sea. Vas a ver una figura. Que no soy yo, siempre lo aclaro, porque algunos después por la calle he visto de atrás de un árbol escondido. Gente que pasa uno con anteojito así medio rubiecito y dice, vos sos el de la que está en el columpio ahí en la hora del recreo. Y no, eso es para despistar. Pero usted hace clic ahí y la escucha y si quiere la apaga con otro clic. Y listo, y ya está. Bueno, decimos que este es un programa para los más chicos, para los no tan chicos, para las chicas chicas, para los chicos chicos, los no tan grandes, los no tan chicos y todo, de amplio espectro, podríamos decir. Usted lo escucha mientras estaba levantando, va tomando su desayunito, un juguito de naranja, un mate cocido, una torta frita, ¿por qué no? Una tostadita con mermeladas casera, si se puede, por supuesto, porque acá en la zona hay tanta fruta que todavía no está contaminada por los pesticidas, los bioquímicos hacen análisis, pobre, ya lo estaba complicando en algo que no tenía nada que ver. Bueno, ¿y qué te quería decir? Te quería decir que tenemos algunas quejas. Vamos a quejarnos un poco. ¿Qué pasa con el transporte en el barrio Rayanes? La gente del barrio Rayanes tenía un transporte que iba hasta el final de la provincia de Río Negro, ahí justo al paralelo, antes de seguir para Pueblo, y no está más. A la producción se ha encargado de llamar ahí a un teléfono, que es el mismo de otra empresa que presta servicio, y bueno, no sé, dicen que un día no tienen chofer, un día no tienen el micro, el otro día no sé qué pasa, pero no sé, capaz que la municipalidad tendría que estar controlando un poco si firmó un contrato, porque hay chicos, hay chicas, hay no tan chicos, hay no tan chicas que paraban el colectivo para hacer su viaje hacia el centro del pueblo y ahora tiene que ir ahí a patita, dedo, que siempre algún vecino lo acerca muy amablemente, pero como está todo reseco, te come una tierra bárbara y bueno, vas chocho igual, porque ahí al lado está lleno de chochos toda la parte del aeropuerto y bueno, pero si vos decís ir viendo a los chochos sentado en el colectivo, está un poquito mejor, ¿no? Bueno. Los juegos en el ACA. Acá no hay más juegos. Ya estamos, no sé, preocupadísimos. Porque primero se veían un poquito los juegos ahí guardaditos. Ahora no se ven ni los juegos. Taparon los pozos. Es como aquí no pasó nada. Llegó un ovni, se los llevó, los capturó. ¿Qué pasó? Quisiéramos saber si alguien del ACA nos está escuchando. Y quiere, le parece que corresponde explicarle a los niños y a las niñas que antes iban ahí con sus padres, sus madres, a tomar mate, a tirarse por el tobogán. No hay más tobogán. A amacarse, no hay más hamaca. Cales, no se dé vuelta porque mejor siga como está, aunque no le guste andar hacia el derecho, porque la calecita no da más vuelta. ¿Y dónde hay otro tema? Y no sé qué pasa con las plazas, ¿no? Y los juegos y toda esa cosa tan importante. La plaza del Piemonte, donde le sanaron el corazón al niño herido y le pusieron una sonrisa a la piamontesa, ya parece un monte más que un Piemonte, porque los pastos están altísimos, es un yuyerío tremendo. Yo no sé qué está pasando, si es así porque hay abundancia de crecimiento gracias a la Pachamama, pero bueno, hay que prolijarlo un poco todo para que la gente que usa los jueguitos, que ya dijimos, vaya con casco. Si lleva al niño o a la niña, vaya con un casco porque el sub y baja más o menos queda a 2 metros de altura. Así que si se le o un paracaídas chiquito también puede llevar, así de nylon, ¿no? Recicla las bolsas que le dan en los supermercados. Si el niño o la niña se tuerce en el sub y baja, ¡pruf!, cae ahí acolchadito y no se hace nada. Así que bueno, ya queda poco para el cambio de gobierno. Yo supongo, ¿no?, que es como todo. Cuando uno se está por ir ya de vacaciones, o deja la casa, o se muda y dice, bueno, ya está, hasta acá llegué. Listo, el que venga después que limpie, que ordene, que acomode. Pero bueno, un poco más de onda, ¿no? Hasta el último minuto tienen que estar gobernando, tienen que estar haciendo lo que corresponde para la comunidad. Y bueno, pedimos la participación de corresponsales y corresponsables. El que quiera decir algo, como nos llamó alguna vez del Lago Puelo, el amigo Andrés, que saltaba para atrás y para al revés. Bueno, y dicen, bueno, acá hay que hacer esto, lo vamos a hacer, ¿eh? La plazoleta Ernesto Che Guevara, ahí la gente se juntó, pim, pum, pam, puso madera, puso plantita, es una belleza espectacular, hermosa está. Acá al fondo también otra plazoleta, Néstor Kirchner, así sin hombros, está todo, medio con tortícolis o algo en los hombros, que está duro, ¿eh? Por el bronce, me dicen, claro, debe ser por eso que está duro. Bueno, y las plazoletas después hay que cuidarlas, porque es muy fácil, hacemos la plazoleta, hacemos los juegos o los sacamos, y después qué. Bueno, me estoy perdiendo un poco, pero ya me encontré de vuelta. La última que tengo acá anotadita. Ah, acá estaba, sí señor. Estuvimos en la Cujuca, como corresponde, nos invitó Betty, vino el sábado pasado acá especialmente. Estuvimos todo el domingo cujuqueando ahí en la Biblioteca del Río, Biblioteca Popular. Es impresionante la gente, los vecinos que había, los barriletes que se armaron, una barrileteada, los chicos corrían arriba del río que entré, había unos cuantos barriletes, otros estaban por la calle, y ahí adentro juego y juego y juego y dale con el juego, y después a toda música, podríamos decir, música muy alegre para bailar, los chicos estaban, pero los chicos y los grandes, ¿no? Obviamente, estaban ahí meta salto y salto con la antiorquesta payasa, la casi orquesta payasa, no sé al final qué nombre han elegido, son anti, son casi, pero lo que sí son unos músicos espectaculares, y la gente de la biblioteca que vendía, así para juntar fondos, para terminar algunos detalles que les faltan, una revistita muy bonita, muy linda, con diversos artículos, historietas, una postura social bien, bien clara, y piden que si usted quiere contactarlos, puede hacerlo a Biblioteca del Río, todo junto, @yahoo.com.ar, y ahí por ahí usted dice, encontré una caja, un cajón con libros de cuentos, libritos, libracos, librillos, y a ellos les van a venir bárbaro, o por ahí tiene una estantería, o por ahí, qué sé yo, lo que tenga y lo quiere hacer circular como la energía, llama ahí a la biblioteca y seguramente van a estar muy contentos. Ya está repleto de amor. Por acá en Radio Goga. Hola Lalu, qué alegría verla en este día tan de sol, tan espectacular. Tenemos las macetitas en la ventana. ¿Usted ya anduvo dando vuelta ahí la tierra un poquito? Por supuesto, yo ando por las macetas, por los jardines, por los campos que ya se están arando para sembrarlos con todo lo que la Pachamama después va a hacer crecer. Y yo estoy muy contenta como representante de la RRR. ¿Qué es la RRR? ¿Una organización? Lalu, ¿qué estamos haciendo? Reducir, reutilizar y, si se puede, reciclar. ¡Oh, bárbaro! Acá estamos como en la hora del re, creo. Todo lo que sea con re, nosotros le damos a full, ¿eh? Así que, sí, casualmente el otro día yo estaba controlando en mi casa a Lalu, me acordaba. Decía, ¿qué será de la vida de Lalu que no vino más por allá? Y vos sabés que en 3 meses hice, no sé, la cantidad. Voy empezando porque tengo una balancita y cada vez que saco el tachito con los residuos orgánicos de la cocina, de las sobras, así, lo peso y después lo voy juntando para compostarlo. Y en 3 meses había hecho, no sé, como 600 kilos de residuo orgánico. ¡Impresionante! Sí, y por suerte el bolsón, La gente, los vecinos, las vecinas van tomando cada vez más conciencia y hacen pilas de compost en las esquinas de las casas, sacan a la puerta y ponen ramas, el césped. También veo algunas cosas que no se van a descomponer, pero bueno. Perdón, Lalu, me parece que vos estás muy muy flower, muy ilusa. Esas pilas que vos ves así amontonadas en las esquinas, en muchos lugares del pueblo, no son pilas de compost. ¿Ah, no? ¿Cómo que no? Yo pensaba que estaban haciendo la pila para luego de unas semanas voltearlas, volverlas a voltear, y si bien algunas ramas... No, Lalu, no, discúlpame, pero la gente tira eso. Yo no sé si piensa que después pasa acá el Arcángel Miguel y le da con el ala y la hace desaparecer, si pasa a la municipalidad y se la lleva, cosa que no sucede. No sé lo que piensa la gente, es como un pensamiento mágico, ¿no? Como los que tienen a veces los niños y las niñas. Ah, ¿qué problema entonces? Porque estaría muy bueno organizarse, llamar a algún lugar que lo vengan a retirar y que eso después se haga el compostaje en la famosa planta de tratamiento de residuos, no sé qué más, y después serviría para repartirle a los vecinos una bolsita de lombricompuesto para poner en sus plantitas y en sus jardines. Bueno, es una buena idea, Lalu. Yo sé que, por ejemplo, en Esquel están haciendo eso, porque me llegó un mail de ahí, de la municipalidad de Esquel, y que están, después lo voy a ver si lo copio, me contacto y veo cómo eso se puede trasladar a todos otros pueblos de la comarca, del país, del mundo, de todos lados, para que el tesoro que son los residuos no se desaproveche. Bueno, yo estoy bastante triste porque venía muy ilusionada con esas pilas de compost que estaban haciendo y ahora me voy a ir así. Pero no importa, seguiré haciendo túneles por la tierra para que la Pachamama esté viva y la próxima semana les traeré unos consejos para ahorrar energía en el agua, que es la vida, ahora que toda la gente empieza a regar la huerta, el pastito si tienen, y cómo podemos hacer para no gastar tanta agua. Ahí está, bueno, no a la minería, como dice siempre Lalu con su consigna, sí a la agricultura orgánica, sí a la vida natural. Y bueno, Lalu, muchas gracias, hasta el sábado que viene, y nosotros, no, chao, hasta luego. Gracias, Lalu. Con Miguelito vamos a pasarles justo ahora este horario, a la mitad de torta que nos hemos comido, unos consejos publicitarios. 103.5 Goga Radio. Frecuencia modulada estereofónica. Espacio publicitario. Si usted estuvo en contacto directo o en sitios que hayan sido habitados por roedores y presenta estos síntomas: fiebre, dolor de cabeza, falta de aire, dolores severos en los músculos, dolor abdominal, consulte rápidamente al médico. Un diagnóstico temprano es fundamental a la hora de atender enfermedades transmitidas por roedores como el hantavirus. Es un mensaje de la Mesa Interinstitucional de Trabajo por la floración de la caña coligüe. Namasté, Centro de Terapias Complementarias. Bienestar, salud y belleza. Masajes terapéuticos. Chino Tuina, masajes con sonidos holísticos, relajantes, descontracturantes, reflexología, digitopuntura, pilates con cama reformer, cama terapéutica con rodillos de piedra de jade, shiatsu. Namasté, bienestar, salud y belleza. Avenida San Martín, 1262, El Bolsón. Teléfono 720-310. Namasté. Bienestar, salud y belleza. La Casona. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Fin de espacio publicitario. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. En la ducha. En el auto. En la mesa. En el estudio y en la obra. En la casa del lado. En el aire. Oye, Camilo. Radio Boga. Suave. Espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños. Y gritar bien fuerte que la magia existe. Claro que existe la magia, nunca lo dudamos, aunque a veces la magia nos juega en contra. La magia de la computación, la magia de este mundo tan tecnificado, pero la vamos llevando adelante lo mejor que podemos. Bueno, ¿ustedes saben de qué color es el amor? ¿Eh? Bueno, yo se los voy a, no a decir, los voy a leer un hermoso cuentito, ¿eh? De Joan Walsh Anglund. Que no lo conozco, no es mi amigo, pero muy lindo, me gustó. Y dice así: una manzana es roja, el sol es amarillo, el cielo es azul y una hoja es verde. Una nube es blanca, una piedra es gris. En el mundo hay muchas cosas. En el mundo hay muchas gentes, en el mundo hay muchos colores, y cada uno de ellos es distinto. En un jardín, todas las flores son de diferente color, pero viven felices unas junto a otras. En un bosque, todos los pájaros son de diferente color, pero viven felices unos junto a otros. En un campo, todos los animales son de diferente color, pero viven felices unos junto a otros. En nuestro mundo, todos los pueblos son de diferente color, y a veces viven felices unos junto a otros. Los colores son importantes porque embellecen nuestro mundo, pero no son tan importantes como lo que nosotros sentimos, o pensamos, o hacemos. Los colores son cosas externas y los sentimientos son cosas internas. El color es algo que vemos con los ojos, pero el amor es algo que vemos con el corazón. Una manzana es roja, el sol es amarillo, el cielo es azul, una hoja es verde, una nube es blanca y la piedra es gris. Y yo te pregunto, ¿podrías decirme de qué color es el amor? Yo la verdad que no podría decir de qué color es el amor, porque, como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Hay que ver, hay que tocar, hay que sentir, hay que experimentar con nuestro corazón y hacerle caso a ver qué mensaje nos da él ahora en esta época en que todos tenemos que tratar de sacar lo mejor de nosotros, tenernos paciencia, sobre todo con los que son distintos, de otros colores, lo que sea. Ah, no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Tristeza, no existe la decepción, Miguelito, pum para arriba, sos un capo, no te hagas ningún problema, acá llegó el piojo piojoso y la pioja piojenta. No, a ver, vamos a parar un poquito, dejamos la banda, ahí está sonando, bájale un poquito el volumen al amplificador. Yo estaba leyendo, estaba haciendo así una reflexión para que todos los niños, las niñas, sus padres, sus madres, sus tíos, sus tías, por ejemplo, en este caso, en Sin Dirección Producciones Familiares, está la tía Alejandra, al cuidado ahí de toda la gerencia infantil, le mandamos un beso grande, le agradecemos el apoyo permanente que le da a la productora, y usted se aparece acá, los dos, totalmente desparpajado como siempre, no le avisan a Miguel, no le avisan al mono Guarnieri, no le avisan a Sole, a nadie le avisan, entran como Pancho por Goga, ¿qué es esto? Bueno, mira, quédate tranquilo, no te vengas a hacer el loquito, porque ya te dije, mucho hablar del amor, hablar del chakra, hablar del portal interrecontradimensional, y ahora te venís acá, ¿a qué? ¡A discriminar a los piojos! No, no, no, no, no, no, no me venga a cambiar las cosas, acá nadie lo está discriminando, nosotros le damos un lugar. ¿Qué lugar? No nos dan nada, nosotros nos ganamos lugar a puro salto, a pura picoteada por la cabeza ahí de anduvimos al Kike, al Ralph, al Chino Wiman, a todos les picoteamos, no sabían que éramos nosotros hasta que se les ocurrió la idea de que nosotros vengamos a este programejo, esta podríamos decir. No, no, no, tampoco se va a poner a ofender así nomás, estamos bien, bien om, estamos totalmente mansos y tranquilos, pero tampoco nos va a venir acá a bardear. Piojo, por favor. Pues sí, tenés razón, mago eléctrico, tenés razón, te falta la cola y sos un ratón. ¡Muy bueno, Piojo, muy bueno! Bueno, no, nosotros lo queríamos saludar. También estuvimos ahí en la Cujuca y nos encontramos con José Gallardo, un amigazo de años que operaba en unas radios, las primeras radios esferémicas que anduvieron en la comarca, un programa para niños que hacían otros dos que estaban totalmente de la cabeza, el Chisme y el Flete, hacían cualquiera, esos dos contaban cuentos re delirantes, no sé. No seguían ni la línea de los hermanos Grimm, ni de Tato Afik, que es una persona seria y responsable. Bueno, ahí estuvimos con el José Gallardo, que es el papá de Jere Gallardo, que es un percusionista de la San Hostia. Y así, no sé, capaz que nos está escuchando, pues yo le dije, José, te voy a mandar un saludo ahí en Goga. Bueno, pare un poco, ¿qué va a mandar saludo? Usted le dice a la gente, yo voy a mandar saludo. ¿Y qué se cree? ¿Que este es el programa del Piojo? ¿Y la pioja? No, querido, esto es la hora del recreo, el mago eléctrico y el arcángel Miguel, eso es lo que tienen la conducción. Así que, mire, por favor, haga lo que vino a hacer, como le digo siempre, y tómese, le iba a decir tómese el piojo, pero no, el piojo no, tómese un colectivo. Bueno, no, el del barrio Rayanes no tampoco, porque lo va a esperar y no pasa. Bueno, como corresponde a un día tan hermoso donde la gente va a salir, va a ir a visitar la feria regional, va a dar vueltas ahí por los feriantes que tan hermosos productos tienen para... Si usted tiene que hacer un regalito, tiene que hacer una sorpresa, ¿eh? Tiene títeres, tiene joyas, tiene instrumentos, tiene CD de música y después también se clava ahí una empanada, una buena... cerveza artesanal, pare un poco, esto es un programa para, sobre todo para los chicos, ¿verdad? Así que vaya ahí a clavarse nada, no hay que clavarse nada, hay que comer tranquilo, degustarlo en todo caso. Bueno, sí, mira, cállate, correte, déjame que ahora vamos a hacer un juego que se puede hacer en las plazas que no tengan los pastos muy altos, y también si tiene el pasto alto puede aprovecharlo, va aplastando para que quede un poquito más bajo. Bueno, sí, el juego se trata de el lobito, ¿eh? El lobito, que es un animal que no es de la comarca. Usted, si no quiere lobito, le pone zorrito, le pone pumita, le pone condorcito, le pone lo que usted quiera. Bueno, los niños se toman de la mano, ¿eh? Haciendo un círculo, que también después puede servir para meditar, ¿eh? Ahora en esta época tan propicia para eso. Y los niños cantan, ¿no? Así, a coro. ¡Qué lindo es pasear por aquí! Cuando el lobo está durmiendo, qué lindo es pasear por aquí, cuando el lobo está durmiendo. Entonces ahí para el canto, ¿no? Lo cantan dos veces, tres, tampoco mucho, y cualquiera de los niños pregunta, ¿qué está haciendo lobito? Y el lobito le responde, afilando el cuchillito. ¿Para qué? Para carnear un corderito. ¿Y qué te ha hecho? ¡Y ha perdido una aguja y un dedal! ¿En qué calle? ¡En la calle del Totoral! Y entonces ahí el lobo sale corriendo alrededor y trata de agarrar a alguno de la ronda que se mata de risa. Y bueno, el mismo lobo juega ahí rondas diversas, ¿eh? Por ahí también esta que es más conocida. Juguemos en el bosque mientras el piojo no está. Ahí está, entra el piojo en vez del lobo. Vamos actualizando los juegos. Pare un poco, ¿usted qué actualización? Esto es un juego tradicional. ¿Cómo va a meter al piojo? ¿Lo va a comparar con un lobo? No, no existe. Siga tranquilo, ¿eh? Bueno, y ahí cesa el canto, se detiene el coro y una pregunta. ¿Qué estás haciendo, lobito? Poniéndome los calcetines, dice el lobito. O el calzoncillo, o el pantalón, o la camisa, o la ropa, el poncho, también el sombrero, la bota... Y ahí salen todos corriendo y bueno, ya sabe, lo persigue el lobo, le come ahí la yugular, le da unos buenos mordiscos y lo deja tirado ahí en el pasto. No, pero ¿cómo está diciendo eso? ¿Cómo lo...? Está bien, lo suyo es simbólico, lo atrapa al niño o a la niña, pero no lo puede estar mordiendo de verdad. Bueno, mire, si usted me va a venir a poner problemas en los juegos que yo propongo ya, desde ahora me voy a ir a quejar a Betty, de Cujuca, que usted está en contra de los juegos callejeros, los juegos populares. ¡Sí! Y además, ¿sabes qué? Mago eléctrico, te vamos a desenchufar, te vamos a sacar la pila recargable. ¿Qué electricidad vas a tener vos? ¡Dejate jorobar! Bueno, no, va, ya me están bardeando. Vamos a cerrar este espacio porque ya veo que se acerca la gente de Radio en Cine o Cine en Radio, que nunca termino de definirlo. Y hagan, no sé, algo más tienen para hacer algo un poquito más rescatable que esto que acabaron de hacer. Bueno, si tenemos otro juego, que este lo voy a decir yo porque es un juego muy suave, muy tranquilo, muy relajado, que se llama El envoltorio de Don Gregorio, porque hace la rima para que todo sea así más musical, más sonoro, más divertido para los niños y las niñas. Bueno, este es así, los participantes también forman la ronda, porque ahora la ronda redonda, es todo para que el portal y se active el chakra, y la chakra es de mucha fruta y mucha papa. Bueno, y entonces hay un envoltorio, ¿no?, que se prepara previamente, que puede ser una caja, en una bolsita, que nunca va a encontrar una bolsita de nylon, usted busca, y la envuelve, puede aprovechar para reciclar, como dijo la su nombre, y entonces pone el envoltorio ahí en el medio. El conductor del juego toma el envoltorio y lo va pasando al primer niño o niña, y este a su vez hacia la derecha o la izquierda según tenga ganas o se le ocurra, y así va pasando de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano, y el que recibe dice, No, perdón, el que recibe no, el que recibe dice gracias y lo pasa. El que dirige el juego, o la que dirige el juego, pregunta, en un momento así sorpresivo, por ejemplo, lo agarra justo a Miguel distraído con el envoltorio en la mano, y le dice, Miguel, ¿qué tiene el envoltorio? Y Miguel puede decir, las orejas de don Gregorio. Y ahí sigue pasando, ¿no es cierto? Y otro lo agarra también, por ejemplo, el mago eléctrico distraído y le dice, mago eléctrico, ¿qué contiene ese envoltorio? Y no sé yo qué digo, no sé qué digo. ¿Y alguna parte del cuerpo de don Gregorio? Bueno, la nariz de don Gregorio, por ejemplo. Bueno, ahí está, y así va pasando. Entonces todos dicen, las tripas de don Gregorio, el pulmón de don Gregorio, el corazón de don Gregorio, y lo van destripando de a poco, y lo que pasa es que cuando uno repite, por ejemplo, una parte del cuerpo que ya se dijo, paga prenda. Y a las tres prendas se va de la ronda y le dan una prenda para cumplir así, de esas grosas. Ahora te comé las tripas de don Gregorio, por ejemplo. No, pero que están todos locos, ustedes, pioja, me parece que yo voy a hablar con Ralph. Acabo de ver que pedirle los libretos, ustedes vienen, largan cualquier cosa. Esto es un enchastre sanguíneo. ¿Cómo va a estar diciendo las tripas, el corazón, el pulmón? Hay que hacer un juego más tranquilo, más armonioso. ¿Cómo estamos con esto? Bueno, ¿algo más? Espero que no. Bueno, no, nada más por ahora. Vamos a seguir buscando, rescatando de la cultura y la tradición popular estos juegos. Y nos vamos a ir a toda velocidad en una tortuga. ¿Cómo se va a ir en una tortuga a toda velocidad? Sí, este va dedicado al hijo más chiquito de Josecito Gallardo, que también es un re punk, ahí un peinado. ¡Nos vamos con la tortuga que corría más de 100! La TV, lo dijeron las radios y llegó a la internet. Escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien lo que pasó con la tortuga que corría más de 100. Habló un veterinario y un zoólogo también. Hicieron un congreso para poder entender lo que pasó. Chicos, sí, escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien lo que pasó con la tortuga que corría más de 100. Yeah. Escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien lo que pasó con la tortuga que corría más de 100. Yeah. Y al final supimos de esa historia la verdad, porque iba esta loquita a tan gran velocidad. Escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien. Vimos pasar la tortuguita sobre el techo de un tren. ¡Woo! Vimos pasar la tortuguita sobre el techo de un tren, yeah. Nos saludó con la colita y se marchó como cien. Nos saludó con la colita y se marchó como cien, yeah. Nos saludó con la colita y se marchó como cien. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños. Bueno, y ahí nos fuimos comiendo la torta, un poco atragantaditos de vez en cuando, porque la amiguita era media grande, y ya casi nos comimos todo, Miguel. Bueno, pero hoy ya fue mejor todo, Miguel me mira como diciendo, pero sí, la magia existe, ya va a salir todo como tenga que salir de última, porque hay que aceptar y entregarse. Y lo que nos han entregado los amigos de la asamblea contra el saqueo y en defensa del agua y la tierra, que ya dijimos, la gente pobre, pobre no, pero en vez de ocuparse de sus chacras, de sus cosas, tiene que ocuparse de lo que tendrían que ocuparse los funcionarios, que a veces no funcionan. Bueno, y me dejaron acá un hermoso folletito, muy prolijito, con unos datos. A la pelotita, María Juana, agarrate bien fuerte, porque sobre todo Lo que no se puede entender es por qué tiene que ser todo ahí arriba de un machine, en el machine precisamente, que ya no está ahogado. Atenti, el ojo, atenti, la mente. El machine ya no está ahogado y el machine está vivo y hay que soñarlo. El machine soñado, el machine deseado, como hoy que estuvimos hablando de los deseos, de pedir que se cumplen. Bueno, lo que nosotros vamos a pedir primero, y no sé si será lo último, que no corten las 850 hectáreas de bosque nativo, que para que usted se dé una idea, vecino, vecina, vecinita, porque ellos son los que más van a sufrir si esto se hace, es lo mismo que la planta urbana del Bolsón. Así que imagínese, ¿no? Todo eso de bosque nativo, tuki, motosierra y al piso. Para hacer la cancha de golf, 150.000 camionadas de tierra. No, si le parece poco, dije, mire un camión o multiplica por 150.000. Bueno, ya sabemos que se está ofreciendo a la venta, aunque todavía no está a disposición ni del consejo ni de nada. Ya usted puede, si tiene la plata, va y se reserva un lote ahí para después ir a jugar al golf, al polo, tirarse a la pileta que van a hacer ahí excavando el magín, qué sé yo. 1.017 lotes, para el desarrollo residencial. 40.000 metros cuadrados de hoteles y hostería. Dígame si hace falta tanto en ese lugar, si acá en el pueblo también hay hoteles y hostería. Bueno, la cancha de golf, y esto la luz, si lo, se entera la luz, se va a poner en la gorra. 1.500.000 litros de agua por día, y ahí no van a andar ahorrando, no van a estar fijándose a qué hora riegan, si le ponen el goteo, no, van a abrir los aspersores y la gente después va a abrir la canilla, ¿qué le va a salir agüita? No, le va a salir aire nomás. Bueno, y como si esto fuera poco, el Ministerio de Educación, ¿de qué se ocupa el Ministerio de Educación? De las escuelas, tendría que ocuparse. Bueno, este año 600.000 pesos del Ministerio de Educación para poner en marcha la aerosilla, que después será que todos los chicos van a ir gratis a esquiar, seguramente, digo yo. Bueno, así que vecino, vecina, vecinito, vecinita, se viene así la participación popular en defensa de todo esto, porque otros que lo tendrían que hacer parece que están mirando para otro lado, o están distraídos, o están por irse del gobierno, o yo qué sé, qué puede pasar, ¿no? Si no se ocupan de una plaza, imagínese, capaz que menos se van a estar ocupando de la pampa tan hermosa de Luden, ¿no? Pobre Luden, dirá, donde esté, ¿qué están haciendo con la pampa? Por favor, el Día de la Tradición pasó, ¿y qué hicimos con la pampa? La estamos secando, y justo hoy, acá en Goga, si estuviste despierto de temprano, hablaban la gente del INTA, que esa sabe, no es como uno que habla así de audaz nada más, de lo importante que era los machines, no solo en la zona de, digamos así, más plana de la comarca, porque ellos hacen el programa en Esquel, sino también en la precordillera y otras zonas donde nosotros estamos viviendo. Ya es hora de que nos despertemos y estamos un poco dormidos, van a ser las 11 y también se nos va el año, se nos va el tiempo y cuando nos queramos acordar, bueno, no sé, nos pasaron por arriba. Este viernes 18 de noviembre a las 18 horas, el 11 era el 11 a las 11, bueno, el 18 a las 18, ahí en el callejón del Paralelo 42, en la escuela Crisol de Micael, que no es nuestro arcángel Miguel, es otro, este Micael es otro. Bueno, das en la charla informativa, la segunda, que estuvieron contando acá hace unos días, hace una semana mejor dicho, sobre la pedagogía Waldorf que se desarrolla en esa escuela y que tiene la inscripción 2012 para el jardín de infantes de 3 a 5 años, la primaria de primero a sexto grado, porque está del Paralelo para el lado de Chubut. Después algo más, nada más, estate atento, estate atenta, amá mucho a todos los que están a tu lado, decíselo, porque no sabés si en algún momento te fuiste, no volviste y perdiste al piste. El sábado que viene, si Dios, la sincronía del universo, el portal, las computadoras, Radio Goga y el Arcángel Miguel y yo, el Mago Eléctrico, queremos, te esperamos acá para comernos otro pedazo de la torta, esta que hacemos todos los sábados de 10 a 11, la hora del recreo. Y nos vamos a volar en barrilete. Barrilete, enséñame a volar, tranquilo y lento, sin ambición, con suavidad al cielo quiero llegar. Cuéntame arriba que se ve. No me digas que todo, todo está al revés. Que niños tristes caminen sin saber qué hacer. Que hombres grandes corren, corren para más dinero tener. No quiero ver. Lluvia, atorarme con la brisa, galopar en una nube y abrigarme con el sol. Déjame sacarle un color al arco iris para un mundo diferente iluminar. Barrilete, enséñame a volar tranquilo y con suavidad al cielo que